triste vagabundo en esta vida. Recordando la que un día se fue, aquí en mi pecho dejó profunda herida, por un hijo que quiero conocer. No me explico por qué ella se ha marchado, bien sabía que yo iba a responder. Si me fui para otras tierras lejanas, fue por causas que a ella le expliqué. Era difícil quedarme en ese tiempo, tuve que irme muy lejos del hogar. En mi regreso noté que se había ido, y desde entonces no sé dónde estará. En mi regreso noté que se había ido, y desde entonces no sé dónde estará. Vida mía, no sé dónde te escondes, porque le pagas tan mal hacia mi amor. Déjate ver siquiera un momento, es que no sabes cómo te espero yo. No sé hasta cuándo voy a sufrir la pena, sin poder ver el fruto de los dos, esperando que algún día regreses, donde estarás y yo sufriendo por vos. Era difícil quedarme en ese tiempo, tuve que irme muy lejos del hogar. En mi regreso noté que se había ido, y desde entonces no sé dónde estará. En mi regreso noté que se había ido, y desde entonces no sé dónde estará.